camino en espiral. Está surgiendo el vacío eterno. Al mismo tiempo infinitas vueltas dan todas tus orbitaciones, circundando la Tierra, circundando al Sol, circundando al Pan Centauri, al centro de la Vía Láctea, yeah. Flecha a través del cosmos, siguiendo tu camino en espiral. Flecha surcando el vacío eterno, al mismo tiempo infinitas vueltas dan. Reconocer y ferir cada vuelta que vendrá, creciendo el espacio anidado por tus giros, creando esas puertas, yeah. Puedes ver el camino como un eje fijo, todo lo demás rotando a los mil vientos. Sentir el resorte que te impulsará, yeah, que te impulsará.